Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias, usuarios de este su espacio Sin Tapujos, que cotidianamente nos complace llevarles a todas, usuarias y usuarios en todo el país, desde acá, desde el sistema YBKE Mundial, que cuenta en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, con la dirección de Desiree Santos Amaral. Acá, al frente de la emisora, en la dirección general, está Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa, José Manuel Coa. En los controles, Marco Esteve, nuestro buen amigo, que acaba de reincorporarse con nosotros aquí en el equipo, que ya tenemos conformadísimo. En la producción de este espacio, de Sin Tapujos, está Marisol Debrot. Y aquí frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Les recordamos que estamos en nuestros portales, en el portal de YBKE Mundial, www.radiomundial.com.ve, y que también cuentan con nuestro portal, nuestro blog personal, soyaranguibel.com. El Soy Aranguibel junto y con U, o sea, Aranguibel, porque ese es también la identificación nuestra en Twitter, @soyaranguibel, si quieren comunicarse con nosotros por esa vía, donde estamos permanentemente activados. Estamos también a través de la mensajería popular, las 24 horas del día, pero en particular en este momento los atendemos también por ahí, en el 0416-905-1602 y 0412-379-1397. Por cierto, que antes de entrar en materia, quiero comentar algunos mensajes que ya entraron rápidamente, porque no quiero que se nos vaya el tema que tenemos preparado para ustedes, se nos vaya el tiempo y después no podamos completarlo, como a veces nos sucede. Nos dicen, estoy de acuerdo con todo lo que dice Alberto Aranguibel con respecto al nuevo Papa. No hay que fiarse de eso. Quieren seguir manipulando con la fe. Eso nos lo dice Virginia desde Artigas. Y quise leer particularmente este mensaje. Sin tapujos, señor, respete, Alberto, al Papa, para que lo respeten. Después no se queje, Catalina de Catia. Eso sonó más a amenaza que a una solicitud, y por eso quisimos comentarlo. Porque nosotros, en la reflexión que hicimos hace minutos con nuestra buena amiga Gabriela Tarazona, referido a este acontecimiento de la elección de un Papa latinoamericano, en ningún caso es un insulto. Nosotros estamos haciendo un análisis de las condiciones en las que se está dando esto. Y voy a leer rápidamente aquí una reflexión que hace, porque ustedes saben que siempre hay la trampa, ¿no? El chantaje del respeto a la fe, no se puede uno meter con Dios, ni con Cristo, ni con la Biblia, ni con la iglesia. Entonces con eso silencian a los pueblos, ¿no? Es parte del chantaje de la iglesia frente a los pueblos. No estamos hablando de la fe cristiana, ni estamos atentando contra nadie. Estamos hablando de lo que es efectivamente un poder mafioso que hay detrás de esa gran institución que es la iglesia. Y dice nuestro buen amigo Néstor Francia en su análisis de hoy, Bergoglio, que es como se llama el Papa Francisco I, es un cura profundamente reaccionario, conservador, acaso ubicado a la derecha hasta del mismo Ratzinger, lo cual es ya decir bastante. Su historial es bastante oscuro, pero antes de detallar un poco quién es el sujeto, digamos que además se trata de una elección hecha en una institución profundamente corrompida económica, moral y políticamente. La Iglesia Católica, que sobrevive gracias a la ignorancia y hasta la superchería de mucha gente, como esos que lloraban en la Plaza de San Pedro cuando apareció este cura derechista en el balcón de la Basílica. Lo decimos con respeto a quienes profesan esa religión honestamente, pero al mismo tiempo exigimos respeto para quienes creemos más en el ser humano que en esos fetiches anacrónicos. No nos someteremos jamás al chantaje de ninguna religión dominante y defenderemos siempre nuestro derecho a no comulgar con ningún credo religioso e inclusive enfrentarlos si se convierten en herramienta de los grandes poderes antihumanos, como ocurre con la generalidad de la Iglesia Católica, donde las excepciones no hacen sino confirmar la regla. Por otro lado, Se trata de una de las elecciones más autoritarias y antidemocráticas. Ustedes recuerdan que nosotros en este sentido lo expresamos el día de ayer acá en nuestro programa. Una de las elecciones más autoritarias y antidemocráticas que pueda haber por parte de una institución que se llena la boca hablando de democracia. Después de intrigas, zancadillas, ocultamientos y negociaciones no exactas de todo tipo, 115 individuos se meten una encerrona y deciden, sin que nadie sepa exactamente cómo, quién es el hombre que va a dirigir de por vida los destinos de una organización de la cual forman parte centenares de millones de personas y que va a tener notable influencia en los debates políticos y culturales en el mundo. A nosotros no nos pasarán jamás ese strike, por más que haya toda la manipulación mediática que proyecte hasta el infinito ese circo de corruptos. Ahora bien, el nuevo Papa ha sido un notable enemigo de los cambios políticos recientes en su país. Con Néstor Kirchner, la relación fue distante y conflictiva. El expresidente llegó a identificar al entonces cardenal como el verdadero representante de la oposición en ese país. Es notable cómo se parecen los reaccionarios de todo el mundo. Cuando murió Néstor Kirchner, Bergoglio reaccionó del mismo modo que lo han hecho los derechistas de aquí tras la desaparición física de Chávez. En cuestión de horas, decidió oficiar una misa por el eterno descanso de Kirchner en la Catedral Metropolitana y afirmó: el pueblo tiene que claudicar de todo tipo de posición antagónica frente a la muerte de un hombre ungido por el pueblo para conducirlo y todo el país debe rezar por él. Sería una ingratitud que este pueblo no se una en oración por un hombre que cargó sobre su corazón, sobre su conciencia y sobre su hombro la unción de un pueblo que le pidió que lo condujera. Cualquier parecido con los actuales golpes de pecho de la hipócrita derecha del patio no es mera coincidencia. Muchas denuncias certifican que Bergoglio, sigue diciendo Néstor Francia, entregó a sacerdotes a los represores de la dictadura argentina en la década de los 70. Dos de los religiosos que han hecho públicas las acusaciones son Orlando Llorio y Francisco Jalíes, secuestrados en mayo de 1976 y retenidos durante 5 meses. Nunca aparecieron, entre comillas, las 4 catequistas y 2 de sus esposos secuestrados en el mismo operativo militar. Entre ellos estaba Mónica Candelaria Miñón, hija del fundador del CEL, Centro de Estudios Legales y Sociales, Emilio Miñón y María Marta Vázquez Ocampo, hija de la presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo, detalló el periodista argentino Horacio Verbitsky. Bergoglio es además proclive a las ideas más conservadoras al interior de la Iglesia Católica y se opone firmemente a cualquier tipo de cambio en las tradiciones, dogmas y liturgia de esa religión. Fue además enemigo acérrimo de las ideas de la teología de la liberación. Por estos lados, el candidato fascista Enrique Capriles se apresuró a celebrar la elección del argentino y a vincularla a sus aspiraciones. En torno a esto, solo vamos a citar parte de la letra de la hermosa canción Febreros y Abriles del cantautor venezolano Amilcar Briceño. Cuando resuena el clarín, contigo, comandante, Sancho el Quijote, hasta el fin, Jumento y Rocinante, y no lo van a impedir usurpadores blandiendo escapularios, que el nazareno está vivo y la lucha aquí a diario. Amén, dice Néstor Francia sobre esto. Entonces ahí está más o menos ampliada nuestra reflexión para responder a la señora Catalina de Catia. Bueno, es importante que iniciemos con este reconocimiento universal al comandante Chávez el día de ayer en la sede de la Organización de Naciones Unidas, el probablemente organismo multilateral más importante del mundo entero. Es obvio, su nombre mismo lo indica, la Organización de Naciones Unidas, un organismo creado en la posguerra precisamente para tratar, mediante la promoción de la armonía, la concordia, la confraternidad y la cooperación entre los pueblos, que se produjesen nuevas situaciones que generaran guerras como las que hubo en el pasado. Ese es el propósito de un organismo de esa naturaleza. Y ese evento entonces de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que estuvo ahí presidido por el secretario general Ban Ki-moon de ese organismo, es sumamente importante para las venezolanas y venezolanos, para los latinoamericanos y para el mundo. No es un asunto para sentirnos como dicen algunos por ahí en relación a la elección del Papa. No, que es que nos sentimos orgullosos porque el Papa es latinoamericano. No, en el caso del homenaje a Chávez, nos sentimos orgullosos como seres humanos por la importancia universal que tiene la figura de Chávez en este momento en el mundo y que seguramente va a tener para siempre, tal como lo dice el mismo secretario Ban Ki-moon. Tras guardar un minuto de silencio, leo la nota de prensa, en honor a quien fuera mandatario de Venezuela durante 14 años, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó que es un honor reunirme aquí con ustedes para rendirle un homenaje a la memoria de las obras de Hugo Chávez, quien fue uno de esos líderes que realmente representó una diferencia en su país, en la región y en el mundo. Óigase bien. Ban recordó que de Chávez encomiamos, entre comillas, su compromiso para mejorar la vida de los menos privilegiados, su compromiso con los objetivos del desarrollo del milenio y su preocupación porque Venezuela suministrara una ayuda crucial para Haití, que fue devastada por un terremoto en enero de 2010, buscando promocionar el perdón de la deuda externa de Haití, además del respaldo que ofreció en los diálogos de paz en Colombia. Tenía una visión prominente y suministró un impulso fundamental para la integración de Latinoamérica. La Organización de Naciones Unidas ratifica su esfuerzo en cuanto a la integración regional y esto es algo que reconocen los estados observadores de la ONU. Eso fue lo que está diciendo el día de ayer el secretario general de ese organismo. Fíjense ustedes, ¿no? El nivel al que ha llegado no solo en la figura del comandante, sino su reflexión, su propuesta ante el mundo. El secretario general destacó igualmente que el comandante presidente estará siempre presente en el recuerdo de todos nosotros. El presidente Chávez será recordado más aún por su habilidad para conectarse a nivel humano con todos aquellos que no tenían voz. Él creía que un día en el futuro cercano se dirá que la paz, la democracia y el desarrollo han triunfado. Rindamos homenaje al presidente Chávez, renovando nuestras promesas. Eso quiere decir que la ONU está tomando para sí, identificado de manera plena con la propuesta del comandante, lo que ha sido el discurso, la prédica de Chávez a lo largo del tiempo. Entonces es un salto largo el que ha dado la propuesta de justicia y de igualdad que el comandante ha presentado y eso es constatación de cuanto se ha dicho siempre desde el ámbito de la revolución en relación al gran avance de la propuesta de revolución bolivariana que Chávez impulsó en nuestro país. La oposición negó eso siempre. Y yo quiero que ustedes se revisen de verdad a lo más hondo de su alma y me digan si hubo alguna vez que ustedes no escucharan una detracción de los esfuerzos de integración y de avance de las luchas de justicia y de igualdad a nivel internacional del comandante Chávez. No hubo una sola de las declaraciones que diera la oposición en 14 años que no saliera en relación a este tema de el manido ritornelo, reiterado ritornelo, según el cual Venezuela estaba aislada, que la propuesta de Chávez era una propuesta decimonónica, atrasada, cavernícola, que nadie iba a creer en lo que estaba planteando Chávez, que Chávez nos estaba haciendo quedar en ridículo a nivel internacional, que Chávez estaba aliándose con las fuerzas del mal desde su propuesta incluso de que se revisara el bloqueo arbitrario, genocida, criminal de los Estados Unidos contra Cuba. Eso fue lo que dijo siempre la oposición. No puede hoy, en modo alguno, nadie levantar la mano en este país para decir lo que dice Aranguibel en este momento es mentira. No pueden. Y si lo hacen, son farsantes, tan farsantes como la oposición. Porque ese es el juego terrible al que se nos está llevando. Un juego de la farsa para institucionalizar la farsa en nuestro país. En este momento donde estamos transidos de tanto dolor como estamos, el pueblo venezolano, incluso en la fila de la oposición, en la gente decente de a pie de los sectores opositores, entonces resurge de nuevo la propuesta de la farsa de esta gente de la oposición, como la han tenido, como digo, 14 años o más. Aquí hay una constatación más, aquí hay que anotar esto como una constatación, como una prueba, no como una parte del debate, no como una parte de una confrontación que nos tiene divididos y toda esa estupidez que dice la oposición respecto al debate en Venezuela en términos de la ideología del proyecto presentado. No se trata de las diferencias políticas, se trata de que es una prueba fehaciente e irrefutable lo que estamos presenciando con el reconocimiento del comandante Chávez en la ONU, contrastado con todo lo que ha sido la propuesta a lo largo de 14 años de la oposición, de que la oposición ha mentido sistemáticamente, permanentemente, y que están en evidencia, porque hay pruebas pruebas fehacientes, no discurso. Y es lo que yo quiero entonces ahora desglosar en detalle, en detenimiento. La campaña de Capriles Radosky se centra en el tema de acusar de engañadores a los revolucionarios, empezando por Nicolás Maduro. Pero el engaño necesita que tenga pruebas, como toda acusación. Y las únicas pruebas que hay permanentemente aflorando a la opinión pública sobre el tema del engaño son las que demuestran que quienes están falseando la verdad son la gente de la oposición. Los que han aparecido con cartas falsificadas, incluso falsificando la firma de ministro, como la del ministro de la Defensa en su oportunidad, fue Capriles Radosky a través de su propia cuenta Twitter personal. A Chávez no le ha aparecido ninguna carta falsificada, ni a Nicolás Maduro, ni a ninguno de los dirigentes de la revolución. A ellos les ha aparecido los videos donde aparecen ellos en juegos truculentos, perversos, negociando con la fe del pueblo que lo sigue, con la política y vendiéndose al mejor postor a los empresarios que les quieren dar dinero para ganar indulgencias con estos sectores políticos de derecha. Esos videos existen, son pruebas. No hay un solo video donde se vea a Nicolás recibiendo dinero de nadie. No hay un solo video o una fotografía donde se vea a Diosdado recibiendo dinero de nadie o Aristóbulo. Pero ellos tienen cheques, tienen todo eso se les ha sacado en la Asamblea Nacional. Es decir, las pruebas de dónde están los delincuentes siempre aparecen en la oposición. Se les muestra al país, se les pone de manera permanente a la luz pública. Y esta gente entonces ahora arranca una campaña donde supuestamente los engañadores estarían de este lado. ¿No será que quieren correr como el ladrón que grita, atrapen allá adelante el ladrón para poder correr tranquilo por la avenida sin que nadie se detenga a reparar que el verdadero ladrón es él? Vamos a hacer una pausa en este momento porque al regreso yo voy a desglosar qué es lo que está pasando en esta campaña. ¿Por qué Capriles, en vez de hacer una propuesta al país, en vez de avanzar con un replanteamiento de su campaña del pasado, del 7 de octubre, que fue un error tan grave de arriba abajo, que no se puede hablar de algunos que otros errores y otros aciertos, sino un error absoluto que lo llevó a la derrota tan descomunal que obtuvo en esa oportunidad y que vuelve a plantearla en los mismos términos exactos? ¿Para qué? ¿Por qué ese planteamiento suicida que yo llamo la candidatura kamikaze? Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta y yo les explico eso. Estás en sintonía del Sistema Radio Mundial con sus señales libres y soberanas en la web www.radiomundial.com.be. Mundial Táchira 94.5, la FM Mundial. Mundial Los Andes 1040 AM y 106.3, la FM Mundial. Mundial Zulia 1070 AM y 102.1, la FM Mundial. Mundial Margarita 1020 AM y 92.9, la FM Mundial. Yebecaé Mundial 550 AM y 94.5, la FM Mundial. Transmitiendo desde Caracas, cuna del libertador Simón Bolívar. SIGSI, Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. Día Mundial. 14 de marzo, Día Mundial del Riñón. El Día Mundial del Riñón fue una iniciativa que nació desde la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales, con el fin de alertar sobre esta enfermedad que hasta la fecha mantiene solo en Venezuela a más de 11.000 personas con problemas renales. El tema del Día Mundial del Riñón 2013 es la injuria renal aguda, IRA. El desarrollo de este tema ofrece nuevas oportunidades para promover el cambio de políticas de salud en relación con las estrategias de prevención y mejoras en el tratamiento. Es importante ampliar la conciencia de la noble acción de convertirse en donante y la promoción del trasplante como un procedimiento para salvar vidas. La enfermedad renal

a la más alta y avanzada edad, porque se supone que son los que resumen la sabiduría de todo lo que es la propuesta de la Iglesia. Y bueno, lo que ha sido el comportamiento de la Iglesia a través del tiempo, pues es el mayor y más evidente juicio que la señala ante la historia. Hay gente que pregunta de todo, ¿no? Dicen, Alberto, ¿para qué nos sirve un papa? Eso nos lo pregunta Ana de los Chorros. Es verdad, esas son preguntas que tienen que hacerse los pueblos. Nos dicen, buenos días, un abrazo, la historia no se puede esconder. La historia la cuentan los propios argentinos, que busquen y analicen. Y tu palabra, échala siempre, como dice Ali. Yo no me alegro, supongo que por la designación del papa, y pienso que esta designación no es casual. Yo soy de los que piensan que para hablar con Dios no necesito papa. Ese es el sentido. Ese es el sentido de la fe. Lo de la institución de la Iglesia es algo que está pues asociado a otros valores, a otras creencias y a otras prácticas. Nos dice, buen día caballero, lo felicito por su programa. En la Edad Media, la curia romana de aquel tiempo, en la noche de San Bartolomé, mató a muchos cristianos y en un mes un total de 70.000 cristianos. Ellos no son ningunos santos, tienen engañados a todos los católicos. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. Eso lo dijo Simón, refiriéndose al padre de la patria, a la Iglesia, por estar con la oligarquía. Ha sido a través del tiempo, eso es una realidad. Nadie se está metiendo con la religión cristiana. Estamos aquí haciendo una reflexión sobre lo que ha sido el comportamiento de la Iglesia a través del tiempo. Y ahí está, hasta Simón Bolívar, pues, tuvo que enfrentársele. Hay gente que se expresa también con frases muy bonitas sobre el comandante. Una herida se cierra, un mal momento se olvida, pero una persona como Chávez se guarda para toda la vida. Hola, para mí ese papa es otro italiano, es más de lo mismo. No veo por qué algunos se alegran. Yo me hubiese alegrado que hubiese sido Monseñor Romero. Jenny nos dice eso. Por lo visto, los seguidores de la derecha adolecen de creatividad, pues ese dicho, usado como jingle, respeten, para que te respeten, lo usó Chudo Torrealba en su nefasto editorial de ayer referido a la carta de la hija del comandante. Le recomiendo a la señora de Katia que vea los canales públicos para que se culturice y baje pues los niveles de odio. Eso lo dice Jesús de la Vega. Bueno, ahí tienen, es el pueblo expresándose. Nos están haciendo un señalamiento que yo quiero aquí denunciar públicamente. Me gustaría que si alguien del Ministerio de Educación está oyendo nuestro programa, alguien debiera oírlo, tomara nota de esto que nos están diciendo acá. En el Liceo Urbanés Archelpol no le han dado homenaje a nuestro comandante. La directiva y los docentes son escuálidos. Una profesora le quitó 3 puntos a los alumnos porque ella estaba hablando mal de Chávez y los alumnos le reclamaron, le pidieron compostura. Imagínense, los alumnos tienen más conciencia que estos fascistas que están utilizando, igual que la Iglesia, la institución que tienen por parte del Estado para prestar un servicio público, para ayudar al avance de nuestra sociedad. Bueno, y ellos utilizan la cátedra para hacer su práctica de odio, de ensañamiento contra el comandante. Eso es en muchísimos organismos educacionales, institutos educacionales. Nosotros lo conocemos desde hace tiempo y lo hemos señalado. Hay colegios privados donde incluso hay reuniones de padres y representantes si hay alguna maestra que se le ocurre mencionar la palabra solidaridad. En una ocasión, y yo lo digo con toda propiedad, yo conocí ese hecho de una maestra que fue amenazada por cerca de 25 padres y representantes que se presentaron una mañana al colegio a denunciarla porque el día anterior un muchacho, un alumno, le preguntó en clase, profesora, ¿qué significa la palabra solidaridad? Y ella trató de explicarla en los términos pues, que dice simplemente la Real Academia de la Lengua. Y por esa explicación que le dio a los muchachos de que solidaridad, bueno, es el afecto entre las personas de manera desinteresada, etcétera. Bueno, al día siguiente vinieron 25 padres a pedir la destitución de la maestra porque esa es la mentalidad fascista que se cultiva desde esos centros educativos y que hace que ese sector de la sociedad considere que esa es la educación correcta. Entonces, desde acá, repito, el Liceo Urbanés Archelpol no le han hecho homenaje a nuestro comandante. Bueno, la idea no era un homenaje cuando lo expresó la ministra de Educación en estos días. Ella habló de que lo correcto sería que se le explicara a los alumnos lo que había sucedido con el fallecimiento del comandante, la importancia que tiene el que nuestro comandante haya fallecido para el país. Y eso era todo. Bueno, un minuto de silencio, creo yo, que se pedía también, algo así. Bueno, lo cierto es que esta gente, en vez de hacer eso, están reprimiendo a los alumnos que les reclamen que no se está tomando la debida compostura frente al fallecimiento del comandante. Yo les dije que íbamos a tocar el tema de por qué la campaña de Capriles enfocada en el supuesto engaño de la revolución al pueblo. Y tengo que explicar para qué son las campañas. Porque mucha gente pudiera creer que es un concurso, una carrera al estilo de las Mises, a ver quién gana. No, la campaña es parte fundamental de la democracia. Es probablemente más importante que el voto, inclusive. Porque la campaña tiene el propósito expreso de llevar ante la población las herramientas que permitan tomar la decisión a la hora del voto. Es decir, conocer al candidato, conocer su propuesta, percibir de alguna manera si es apto o competente ese candidato para el cargo al cual se esté postulando, porque hay una gente que puede ser apto para ser alcalde, pero hay otra, pero esa misma gente a lo mejor, visto de otra forma, a lo mejor no es competente para ser presidente. A eso se refiere el tema de la teoría que estudia eso. Y yo les voy a leer rápidamente los que son los más grandes investigadores. A principios de los años 60 aparecen estos investigadores, Don Nimmo y Robert Savage, que están considerados los padres de la asesoría de campañas moderna que existe en el ámbito político a nivel internacional. Nos dicen, Don Nimmo y Robert Savage recogieron en su interesante libro sobre este tema los estudios más importantes que se han realizado en relación a la imagen de los candidatos. Algunas de las conclusiones de ese libro es la siguiente. Después de preguntarse cuál es el contenido de la imagen de un candidato, ellos afirman que las distintas investigaciones han permitido clasificar similares dimensiones, entre ellos liderazgo, filosofía política, oratoria, inteligencia y honestidad. Esos son los rasgos fundamentales que en la campaña deben ser transmitidos para que la gente pueda tomar una decisión. También señalan que otros estudios basados en el diferencial semántico han medido creencias y sentimientos en relación con los candidatos, concretamente nivel de actividad, fortalezas percibidas y sentimientos que despiertan. Asimismo, citan algunas investigaciones puntuales realizadas en Estados Unidos que más concretamente han establecido los rasgos de honestidad, inteligencia, independencia, cuidado por el gasto de los dineros públicos, ideas, simpatías con el pequeño hombre, es decir, el hombre de la calle, humildad, amistad, oratoria y buena personalidad frente a la televisión, como los más críticos para la conformación de la imagen de los candidatos. En cuanto a la manera como esta se origina, los autores se formulan otra pregunta. ¿Están las imágenes de los candidatos definidas primariamente por los atributos que ellos proyectan sobre los votantes o son el resultado de las cualidades deseadas por los votantes para ocupar el cargo? Eso es un debate que a lo largo del tiempo se ha dado. Yo estoy leyendo parte de lo que es la teoría política sobre las campañas, sobre los investigadores que durante décadas trabajaron eso, sobre todo en Estados Unidos. Entonces el propósito de la campaña es que se vea con la mayor cantidad de información posible y precisión al respecto, quién es el individuo, porque uno va a tomar una decisión muy importante. No es un asunto de si el tipo es simpático y ya está, o si él es el que está en la corriente de la moda de hoy. Bueno, vamos a ver qué pasa. No se trata de un concurso de Mises, como estoy diciendo. Se trata de la decisión más importante para los pueblos y en ese sentido la campaña tiene que ser la más importante. Entonces cuando vemos una campaña como la de Capriles, que no está haciendo propuesta, que no está rectificando todos los errores que cometió en la campaña pasada, donde incurrió fue en eso, en la farsa, en el engaño, en todo lo que se le fue descubriendo a lo largo de la campaña. Las mentiras que decía, la farsa de que estaba recorriendo el país y lo que hacía era que llegaba, hacía un toque para que la cámara de Globovisión lo viera en una cuadra, de ahí se montaba otra vez en la avioneta de las grandes empresas, la Polar, los bancos que financian su candidatura, y entonces de ahí se iba a otra población. En ninguna población estuvo, en ningún recorrido completo, porque no se puede, porque no hay tiempo para ello. Y este señor se dedicó durante más de un año a una campaña en todo el país vendiéndose como candidato y no logró nunca venderle a nadie una propuesta coherente. Sobre su plan de gobierno que fue presentado en un momento determinado por la MUD al país, salieron más de 5 versiones que fueron todas acomodadas en la medida en que fueron sus propios partidarios apareciendo, denunciando que ahí había, dentro de ese discurso que tenía el plan de Capriles para la nación, había mecanismos diabólicos para destruir la economía nacional entregándoselo a las grandes transnacionales. El desmontaje de las misiones, la entrega de PDVSA, la retoma de todas las empresas que habían sido rescatadas por el Estado por parte del capital privado para hacer con ellas otra vez el lucro que estuvieron haciendo durante décadas. Eso que ha sido consistente con las prácticas, la política, el discurso de la oposición, cuando ha acusado permanentemente a Chávez que están expropiando, que están acabando con el capital privado. Bueno, ellos son promotores del capital privado. Ellos no son promotores de misión alguna, como también aparecieron de manera falsaria en un momento determinado diciendo que ellos defendían. Entonces, ¿por qué Capriles en este momento se centra en el tema de que el supuesto tema importante es el engaño de los chavistas y no presenta propuesta alguna al país? Se olvida de cuál es la importancia para la población, para la democracia de una campaña, que es la de que el pueblo conozca cuál es su actitud verdadera, cuál es su capacidad real, si tiene o no tiene valores que sean identificables con los valores de la nación, del país, de su pueblo, para ostentar la primera magistratura y representar de ahí los verdaderos intereses del pueblo. ¿Por qué no presenta propuesta? ¿Por qué se dedica a la denuncia del supuesto engaño por parte de Nicolás? Bueno, resulta que es que esta gente no tiene propuesta en primer término, y segundo, ellos están tratando de capitalizar lo único que han tenido, que creen que les salió bien a lo largo de toda su trayectoria de antichavistas, que es la campaña de desestabilización, de confusión, de desinformación que generaron con la enfermedad del comandante en los últimos meses. Esa cantidad de sincronía que se vio con los periódicos del extranjero, sobre todo los de España, con las voces que opinaban desde Miami, incluso médicos que se erigían de la noche a la mañana en sabios, en catedráticos, en científicos, oncólogos, para opinar incluso a control remoto sobre la enfermedad del comandante. Gente del periodismo que no sabe de medicina, opinando sobre medicina, todo eso articulado en un momento determinado en una sola campaña feroz para generar angustia entre la población chavista y decir, bueno, sí, me están engañando, no tengo información, ¿qué pasa con el comandante? ¿Dónde está el comandante? La información estaba dada hasta donde tenía que darse, porque para que usted, como ha dicho alguna gente absurda, irresponsable de los sectores de la oposición, que en un momento determinado lo escuchamos decir, incluso es magistrado, como la doctora Sansó, que salió a decir, si el presidente no se ve, quiere decir que no hay presidente. Entonces nunca tuvimos a Caldera, porque Caldera jamás apareció en cámara, como lo decíamos en aquella oportunidad. Esas irresponsabilidades estaban planteadas para tratar de generar en el pueblo la sensación de que si Chávez se iba, no quedaba nada, de que lo que había era una banda de facinerosos que estaban tratando de robarse el poder. Ese es el discurso que ha montado la gente de la derecha, porque necesitan que esté extinto definitivamente, no solo Chávez físicamente, sino su mensaje inspirador, su propuesta de justicia y de igualdad, su propuesta de redención del pueblo. Eso es lo que no quiere esta gente de la derecha. Por eso, desde un primer momento en la revolución, el planteamiento de esta gente fue que Chávez no debía hacer tanta cadena. ¿No recuerdan eso? ¿Creen que estoy inventando ustedes en este momento? El empeño que tuvo la derecha frente al discurso de Chávez, ¿cuál fue? Responder en algún momento, hacer análisis del discurso de Chávez. Jamás. Se burlaron de Chávez, que Chávez lo que hablaba era pura paja durante 7 horas, que Chávez las cadenas que estaban, que era una cosa inconstitucional. ¿No se acuerdan ustedes que ese fue el discurso? La propuesta es que ante el discurso contundente, ante la profunda verdad del socialismo, de la justicia y de igualdad que Chávez promovió, que no tiene manera de ser refutado desde el punto de vista teórico político, bueno, había que destruirlo, descalificarlo. Desde siempre había que tratar de disminuirlo porque ese discurso convence a los pueblos. Es lo que ha hecho que en toda Latinoamérica avance la gran verdad de la justicia social como está avanzando. Y entonces esta gente que no haya cómo hacer, porque no pueden invadir a nuestro pueblo, porque las elecciones son observadas por la mayor cantidad de gente en el mundo entero y han avanzado el perfeccionamiento y los métodos eleccionarios como en ninguna otra parte del mundo, haciéndolos los más sólidos, como los de Venezuela, Ecuador, Bolivia, métodos irrefutables, incuestionables, perfectamente transparentes de elección popular. Bueno, entonces no se puede venir con una invasión con las bases norteamericanas, etcétera, con los marines, porque sería una catástrofe para el imperio norteamericano. Es decir, la única región que está creciendo económicamente, precisamente porque es el único lugar, la única región en el mundo donde los pueblos están eligiendo verdaderamente, sin manipulaciones de los sectores hegemónicos por debajo de la mesa, para que siguieran perpetuadas las autoridades que colocan los sectores hegemónicos, el capitalismo, la burguesía, para perpetuar su modelo capitalista neoliberal, sino que están creciendo los pueblos, los verdaderos representantes de las luchas, los choferes de autobuses, los sidoristas, los trabajadores de las empresas metalmecánicas. Esos son los que están surgiendo en nuestros países, los cocaleros como en Bolivia, los que vienen del sector metalmecánico como Evo. Es decir, cuando está avanzando eso, entonces hay que elegir un papa para que venga con un discurso que sea más poderoso, según ellos, que el discurso de la justicia y la igualdad social, porque ese discurso supuestamente era de la iglesia y vino y se lo robaron los comunistas. Ese es el planteamiento de la campaña de Capriles. Por eso es que escogen a Capriles, que puede avanzar de manera cínica sin que se le perturbe en lo absoluto la pupila, entre otras por lo que nosotros hemos venido denunciando todos estos días, que es el tema de la necesaria atención de una junta médica a este candidato antes de que avance más en la torpeza que está cometiendo, producto de lo que obviamente todo el país está de acuerdo. Hay un problema de afectación en la mirada de este sujeto, que todo el mundo que ha tenido un problema de alguien afectado de drogadicción cerca lo ha padecido. Quien haya visto a alguien con un problema de drogadicción sabe que la mirada de Capriles es muy parecida a eso. Entonces, la solicitud que reiteramos es que debe haber, en función de los derechos humanos que le corresponden a Capriles Radonski, debe haber el nombramiento de una junta médica que revise eso, pues, y que aclaremos a ver si es verdad o no, si él tiene algo que esconder o no, bueno, que se sepa a través de una junta médica cuál es el problema de verdad que hay ahí, porque él ha mentido con todo. Ahora resulta que acusa a, como lo dijimos ayer, a el presidente encargado, Nicolás Maduro, de homofóbico, porque presentó Nicolás Maduro a su familia en una tarima el día de la presentación de la candidatura. Como hemos dicho, las campañas son para eso, para que la gente sepa quién es la figura que está ahí presentándose, para que conozca, para saber si tiene sus credenciales correctas, para ver si cumple con los requisitos que pide el pueblo que debe tener para asegurar la responsabilidad en el ejercicio del cargo, la idoneidad, la competencia, la aptitud y la capacidad para el cargo. Entonces, si una persona se presenta con su familia, nos da elementos, nos da herramientas, porque sabemos que es un hombre que piensa en el futuro, porque tiene hijos y nadie quiere para sus hijos un futuro incierto, porque si tiene hijos y tiene nietos, entonces piensa con mucho más amor por su patria. Si es una persona que tiene esposa, sabe del amor, entonces sabe que entre los pueblos debe reinar la concordia, la cooperación, porque ese es la expresión del ser humano que nace del amor. Entonces es importante saber si tiene familia. Cuando un candidato no tiene familia, uno no sabe a qué atenerse, porque no sabe cuál es su ideología, no sabe qué respeta, no sabe qué cosas le duele, uno no sabe, no sabe. Pero si encima de esa persona cada rato se oyen chismes, se oyen rumores, se oyen cosas que ellos valoran tanto, porque esta gente valora muchísimo los rumores, valora mucho la información subrepticia, no la oficial, entonces nosotros tenemos como sospechar de cosas inquietantes por parte de Capriles, porque hay muchísimos rumores que lo señalan en situaciones no santas, no santas precisamente, en donde estaría involucrado y donde, como dice ayer el mismo presidente encargado, bueno, el primero que está siendo homofóbico es él. Yo invito a leer mi artículo de mañana en Última Noticia, donde toco este tema, que se llama Candidatura y Sexo. ¿Por qué Capriles acusa a los demás, pero él esconde? No se sabe cuál es por fin la sexualidad de él. Si estamos en un país donde la sexualidad se respeta por primera vez de manera constitucional, en forma libre, desde la revolución nosotros hemos promovido la inclusión y la igualdad de género como nunca antes lo ha hecho nuestro país, sector político alguno, ni lo ha hecho probablemente el mundo entero en ningún espacio, como ha avanzado aquí en la revolución. Entonces, ¿por qué el temor a expresar la verdadera sexualidad, acusando a los otros de ser homofóbicos? Bueno, esos son elementos que sirven al elector para ir midiendo quién es el candidato que sí transmite credibilidad y quiénes son los que transmiten angustia, incertidumbre y sospechas. Entonces anótenlo ustedes. No es el discurso político el único instrumento para medir la diferencia entre un candidato y el otro. Ese no es el elemento. No es el elemento casual de déjame ver, déjame probar con otro. Los elementos son los que están ahí, que se están viendo. Hay un hombre que tiene una familia, un hombre serio, un hombre respetable, trabajador, abnegado, que viene de las filas del pueblo y que es un chofer de autobús. Ese es un hombre en el que hay que creer. Hay herramientas con qué creer en él. ¿En el otro usted tiene alguna herramienta para creer? Bueno, hasta aquí llega nuestra reflexión del día de hoy. Vamos a seguir hablando sobre estos temas después. Por lo pronto, nos despedimos. Hasta una nueva entrega. Chao.